Años. ¿Qué esperas? Encuéntranos en Usaquén, Carrera Séptima con calle 120 y en Morato, Avenida Carrera 70, número 9515. Volkswagen. ¿Te imaginas unir dos mundos en un solo universo? To the Silver Universe and beyond. Naf y Bretaña se unen para que le pongas un toque silver a tus mejores momentos. Conoce la nueva colección Naf por Bretaña y crea tu propio estilo. Ingresa a www.nafnaf.com.co. Completa la lista de regalos de Home Center con tu prima navideña, aprovecha y sorprende a los que más quieres con ahorros hasta del 45% en productos imperdibles. Ven este sábado 16 a la tienda de Mosquera desde las 10 a.m. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. ¡Pastas La Nieve! Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, acompañada de imágenes de la sonda espacial Chandrayaan 3 de India, todo habría sido una farsa, ya que se puede ver en las fotos que son como de un videojuego. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. El video que presentó oficialmente la Agencia Espacial India fue una simulación animada, como se aclaró en sus canales de información y en medios de comunicación que informaron sobre el hecho. No habría sido posible transmitir imágenes del alunizaje porque en la Luna no hay cámaras, razón por la cual las imágenes que muestra la publicación son de la simulación. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Ya se siente la Navidad y Home Center lo sabe. Visita la tienda de Mosquera este sábado 16 desde las 10 a.m. y aprovecha la prima navideña. Encuentra diferentes opciones de regalos para ahorros imperdibles de hasta el 45% en asadores y de muchos productos más. Es Navidad. Aprovecha al máximo tu prima navideña. Encuentra asadores con hasta el 40% de ahorro y para tus mascotas hasta el 33% de ahorro. Así como lo oyes, ven este sábado 16 a la tienda de Mosquera desde las 10 a.m. y vive la magia de la Navidad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. La Cancillería acordó conciliar con la firma Thomas Gregg & Sons respecto a la demanda por 117 mil millones de pesos que puso la empresa a la Nación luego de que se declarara desierta la licitación de pasaportes en la que participaba como único oferente. En el último día de trabajo en el Congreso, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, radicó dos proyectos de ley, el primero para crear una empresa estatal de minería y el otro para establecer medidas para acelerar los proyectos solares y eólicos en La Guajira, incluyendo un nuevo impuesto a los industriales. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, informó que a partir de este 16 de diciembre deberán ser retirados del mercado todos los productos que no cumplan con el etiquetado frontal de advertencia. Y en noticias internacionales, el presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó que el exjefe de Estado, Evo Morales, se haya convertido en el principal opositor de su gobierno. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yeah. tiene el sabor de la noche. con un clásico del soul. Comienza hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y estaban oyendo al incomparable, eterno, maravilloso Barry White con uno de sus éxitos más importantes, una canción de su segundo álbum como cantante, Stone Gun, del 73. Este hombre que nos dio canciones maravillosas como por ejemplo I've Got So Much To Give, I'm Gonna Love You Just A Little More Baby, Can't Get Enough Of Your Love Babe, también la canción Honey Please Can't You See, It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me, Let The Music Play, You See The Trouble With Me, Don't Make Me Wait Too Long, What Am I Gonna Do With You, su versión de Just The Way You Are de Billy Joel. En fin, un hombre que hizo demasiada música buena, y este tema fue uno de los temas más importantes de su repertorio, Never Never Gonna Give You Up. Vamos ahora a continuar con el primer éxito de Seal de 1990, esto que se llama Crazy. Take the chance, price of faith, talk about the people going under. Won't let child for, to unlock the door.

mama. Esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un éxito del rock de los 70, la banda de las hermanas Ann y Nancy Wilson, Heart, con una canción que creo que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, Magic Man. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y el turno ahora es para uno de los grandes éxitos de Miguel Bosé, de su disco Bajo el Signo de Caín de 1993. Aquí está Si Tú No Vuelves.

la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de Queen, un tema de 1978 y es uno de sus grandes clásicos junto con Bohemian Rhapsody, Under Pressure, Another One Bites the Dust, We Are the Champions, Somebody to Love, We Will Rock You, Fat Bottom Girls, Radio Gaga, Bicycle Race, en fin, la canción Crazy Little Thing Called Love. Vamos ahora a continuar con un cover, una canción que originalmente fue grabada en 1984 por un artista de R&B por Sherelle, pero quien tuvo el mayor éxito con este tema fue Robert Palmer, gran artista inglés que falleció muy joven, falleció creo que a sus 54 años de cáncer, que tuvo mucho éxito en los 80 con canciones como por ejemplo Addicted to Love o este tema, creo que su versión fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, I Didn't Mean to Turn You On. No. Only tryna be nice. Only tryna be nice. Ooh, I didn't mean to turn you off. Hey, now why should I feel guilty? 'Cause I won't give. Guilty 'cause I won't give. I didn't mean to turn you off. Palmer, I didn't mean to turn you on. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con uno de los grandes éxitos de Jamiroquai. Yo creo que esta es la canción que más me gusta de ellos, un tema de su álbum Synchronized de 1999. Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Nastasha Pozo y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hey, I've got this voodoo child ingrained on me.